sí, el frente al Palacio Municipal, donde están ubicados aquí, bueno, todas las entidades, todos se están organizando detrás de las siglas CES, es cierto, así como se denomina, pero están todos, hasta el gremio Sutapra también, regional Tandil, que está participando, o sea que todos aquellos actores que tienen que ver con los eventos privados se movilizaron porque desde marzo están sin trabajar. Buen día a la audiencia, y sí, visibilizando la problemática, lamentablemente no queremos llegar a este tipo de molestia para la ciudad, pero evidentemente no queda otra forma de ser escuchados, porque insistentemente hemos pedido ciertas reuniones para poder hablar, y bueno, no es que hemos tenido buen diálogo y todo en su momento, pero ahora que necesitamos tener un diálogo más fluido, ya que se va acercando la época de trabajo nuestra, no hemos tenido ningún tipo de respuesta sobre eso, y hemos tenido la negativa de que, bueno, no se puede, pero lo hemos pasado de una semana a la otra semana, de 15 días, bueno, nos obligó a hacer el tipo de movilización para tratar de hacer saber que necesitamos sí o sí empezar a trabajar de una u otra manera, porque ya el sector nuestro no da para más, son muchas las familias afectadas, muchas las empresas afectadas, y necesitamos una respuesta inmediata. ¿Hay un petitorio que van a entregar al intendente o a la autoridad que lo reciba? Sí, por supuesto, hicimos un petitorio formal para presentado ya en mesa de Estado, lo vamos a presentar, y ahora seguramente nos van a atender porque habíamos hablado de que después de esta movilización nos íbamos a juntar a charlar en la mesa de diálogo y a ver cuáles son, a ver qué cuáles, a escucharlos, a ver, contarles a nosotros nuestra realidad, que ya la saben, y ver cuál es la postura de ellos, ya que con sentido común, obviamente con protocolo y con sentido común, consideramos que es momento que se pueda empezar a trabajar más allá de la emergencia sanitaria, porque si miramos cómo está funcionando la ciudad, cómo están funcionando otros sectores de similares características, no entendemos por qué nosotros no podemos hacer, no sé, un almuerzo bajo las plantas en un salón de eventos. O sea, parece que fue un capricho que no podemos trabajar directamente. Claro, uno de los lemas que se escucha en esta grabación que fue recorrida hasta que llegaron aquí al Palacio Municipal hace referencia que hay fiestas privadas que se pueden realizar porque se hacen en la clandestinidad y ustedes que quieren presentar los protocolos no lo pueden hacer. Exacto, o sea, les llevan ese evento controlado, se evitan fiestas clandestinas y aparte de, ya te digo, aparte de lo que es fiestas, o sea, hay muchas empresas que quieren hacer su reunión de despedida de año o almuerzo y están viendo de hacerlo en restaurantes o lugares así porque sí lo tienen permitido y nosotros que habitualmente son clientes nuestros de todos los años no lo podemos hacer, y eso me parece muy injusto, porque ahí sí estamos faltando un poco con la competitividad laboral, porque son clientes de un evento, de una reunión, en el cual, bueno, también lo puede hacer obviamente, pero se están volcando los restaurantes porque nosotros no tenemos una respuesta. Un evento no se organiza de un día para el otro, entonces necesitamos ya empezar a saber para poder empezar a trabajar para diciembre, o fin de año, o principio del año que viene. Pero no es que nosotros abrimos la puerta, podemos hacer un evento y mañana se puede hacer. No, eso no es nuestra realidad, a diferencia de un comercio que sí abre la puerta de para mañana y entre o no entre gente ya puede hacer algo de caja. Pero en algún momento se puede convencer que se corta rápidamente. Y si ustedes quieren volver, por lo menos, a ese pasillo, es decir, ganar la ciencia, preguntar, el territorio también tiene una operación en la cantidad de personas que puedan participar. No, cuando pensamos que habíamos logrado, en un momento que estábamos en mucho más emergencia que ahora, que había logrado hasta 30 personas. Luego se pasó 15 personas porque Tandil cambió de fase, duró una semana, no pudimos casi ni hacer una prueba piloto de eso, y con 15 personas es imposible poder trabajar. Ahora lo que pedimos es igualdad con lo que es el tema de restaurantes y bares y cervecerías que están trabajando ahora sin límite en lo que es afuera y con un 25% adentro, y vamos a pedir un 50% que ya está habilitado en otras partes de la provincia, están trabajando en Pilar, en Buenos Aires, ya se habilitó, eso ya viene, o sea, ahora nosotros estamos detrás de ellos. Y bueno, pero también hay otra realidad, más tranquilo, y creo que con sentido común se tiene que empezar a poder hacer algo. Somos de Tandil, pagamos impuestos acá, realmente aumenta los impuestos, tenemos, ya nos sacaron alguna ayuda que teníamos de la primera de empleados, ya nos sacaron. Necesitamos empezar a trabajar y a generar para activar también nuestra economía, no que esto sea llevarnos a quiebre. Y además es académico, porque en ustedes hay mucha gente que trabaja. Sí, correcto, hay un montón de gente y uno no se da cuenta, anda circulando un WhatsApp de todo lo que involucra a una fiesta, es increíble, o sea, desde el kiosquero hasta el peluquero, hasta dónde lleva todo el movimiento que tiene un evento, alquiler de disfraces, o sea, es increíble todo lo que abarca esto, y es increíble el daño que hace. Lo que sucede es que no es un sector visibilizado como otros, sino un sector que tenga fuerza. Nosotros hacemos un paro y no sucede nada, o sea, sería risorio, hacemos un paro que no podemos hacer una fiesta. No es como otro sector que hace un paro, no sé, un paro de colectivero, si no tenés dónde subirte para ir, entonces tiene otra fuerza. Esa fuerza no la tenemos y eso es la realidad. Entonces, seguimos esperando. Van a llegar ahora con un cliente y bueno, buscando una alternativa. Correcto, es así, la realidad es encontrarse ahora, ubicar una alternativa y tratar de exigir que nos escuchen cuáles son realmente nuestras necesidades. Sí, pasero. Y ahora van a entrar en este momento. Ustedes, salvo una rama que nos lleva el 5%, después tenemos, la verdad, tenemos el 70%, por eso estamos hoy, el 70% de nuestra actividad eventual. ¿Sí? Sí, obviamente con todos los reglamentos, visto tan temprano, pero demás, pero sigue siendo eventual. Por lo tanto, ¿qué quiero decir? Y nosotros, el 70% trabaja de los empresarios, trabajen. Entonces, es muy importante en este momento aunar fuerza para que volvamos. Pero el protocolo, nosotros en septiembre ya presentamos protocolo para todas las actividades que nos compete, y no, obviamente a oídos sordos, no nos han contestado para. Y otra cosa que ha pasado, todas las empresas, por ejemplo, los bares, todo lo demás que antes tenían controladores, ahora cuando volvió, después de la pandemia, desaparecieron nuestros trabajadores. Por lo tanto, nosotros tenemos que volver a hacer el mismo trabajo, que no será así, denunciarlo obviamente al Ministerio de Seguridad, porque hay una ley que es la que avala esta actividad, que la 2770, la 1394, es igual que la 1450, ¿no? O sea, son leyes que si se cumplen una, ¿por qué no se van a cumplir las otras? Y es muy importante porque realmente el 70% son muchos trabajadores. ¿Sí? ¿Qué cantidad de trabajadores tienen habitualmente en un año normal? En un año normal, más o menos, dentro de esto son entre 100 y 150 personas. Sí, y 5% no trabajando mucho. 5% porque es de otra rama. O sea, si no lo trabaja, actualmente no trabaja. Tratamos el 95% que no está en su casa o está haciendo otra actividad. Sí, en este momento. Por lo tanto, ahorita hasta voluntarios del municipio colaborando en algunos. Sí, hay también, debo hablar, porque tiene que hacer algo. O sea, claro. Aunque sea, lamentablemente, eso, o sea, lo que está en el banco sigue siendo sus planes. O sea, es un problema, son planes sociales. Seguro. Con una, o sea, con que se le pone una chaqueta, pobre pibe, que tampoco. Que se lo vio. ¿Cómo sería lo lógico? No es lo lógico, ¿no? Porque se lo ve, vos lo ves en invierno y en verano, o sea, utilizando la misma ropa, o sea, que eso también en medio, o sea, una chiquitilla, o sea, en invierno se morí de frío y en verano, pero bueno, cada uno ha intentado, dentro de lo posible, meterse donde puede, ¿no? Bueno, han entrado, así que esperemos que tengan los recursos. Sí, para mí. Gracias, bueno, también tengo sus capras, también la opinión, son varias las personas que están en la puerta todavía y un grupito más chico que ha ingresado para presentarse con el intendente si es que lo recibe. Todavía no sabemos si lo va a recibir, dice el perro, pero ya han llegado a la parte interna. Sí, algunos han entrado, así que bueno, esperemos que... 50%, que le habiliten a ellos el 50% de la fiesta, de persona. Sí. Hay que decir que es un número importante, porque si vos, por ejemplo, querés organizar en la Cámara Empresaria, por tirar un lugar donde se hacen, metés casi 400 personas con el 50%. Claro, sí. A ver, yo no creo que lo autoricen con 50%. Claro. Me parece que la pelea es decir 50 para conseguir un 25, como es la que la autorización que tienen hoy los bares y restaurantes en horario nocturno y dentro de los locales, ¿no? Claro, que la autoricen un poco más de gente al aire libre, está bien, porque es al aire libre y lo han dicho que es donde tenés menos chance de contagiarte, está bien. Y después, el otro tema, fiestas clandestinas, la competencia, las fiestas clandestinas hay que decirle a la gente lo que es. Nos juntamos en la calle, en la casa de Guille Tenaglia, cada uno lleva su cerveza, su para tomar, y Guille pone los parlantes que tiene ahí, cuando era DJ, y pone música y ya está, es una fiesta clandestina, ¿eh? Nos juntamos, la clandestina es esa. Nos juntamos, a tomar y bailamos entre nosotros, no es que nos juntamos a comer, que tenemos alguien que nos hace los tragos, no, es cada uno, es una previa, lo que antes se llamaba previa, que te juntaba a tomar y escuchar música antes de ir al boliche, ahora es esto una fiesta clandestina, nos juntamos en una casa, cada uno lleva la bebida, juntamos todo y nos ponemos a bailar entre nosotros. Sí, es una fiesta clandestina. El anfitrión, digamos el dueño de la casa o de la quinta que se está dando, o sea, compra todo y después vos tenés que, para entrar, pagar una es una fiesta clandestina, una plata que es canilla libre, pero con la con la venta de esa cubre todos los costos. Las fiestas de este estilo estuvieron cuando estaban habilitados los organizadores del evento, siguen existiendo, no era clandestina porque estaba todo habilitado, estábamos todo normal, el mundo y la ciudad se siguen haciendo, nos seguimos juntando en mi casa, che, venga haga una fiesta en casa, se decía habitualmente. Pasa que ahora ellos lo ven como que es una competencia desleal porque no están habilitados, están prohibidas las fiestas. La verdad, está prohibido. Además, eso es un riesgo sanitario, ¿no? Digamos. Totalmente, sí. Totalmente. Por acá lo tengo Omar Reynoso, si me dan un segundo. Sí. Hablamos también de esto. Pidiendo que les permitan trabajar. Sí, muy preocupado. Ya llegamos a, digamos, situación límite. Algunos de los chicos han tenido que vender cosas. Se la están rebuscando, Lando. Vale, pronto, con lo que venga. Justo terminaron las reservas. Diría que hace 2 meses atrás. Hemos tocado puertas, nunca hemos tenido un ok. Y bueno, hemos presentado protocolos, tampoco hemos tenido respuesta. Y lo único que queremos es, de alguna forma, como podamos laburar, es trabajar para poder ganar el pan, para pagar un alquiler, la luz, el gas. Porque todo se llega, es así de simple. Detrás del evento principal, que es la fiesta determinada, hay un montón de actividades, como por ejemplo el DJ, que es clave. Mira, en el DJ hay mozos que laburaban solamente de eso, y hoy están haciendo barbijos, mandados. Tratamos de reinventarnos un poco, pero es imposible porque tampoco en este país hay trabajo. Es así de simple. Poca la chance, muy, muy poquitas, y bueno, trataremos ahora de poder llegar a un acuerdo y que de a poquito podamos abrir el abanico para decir, bueno, podemos laburar de a poquito y estar un poco más tranquilos. Ahora lo van a recibir el intendente, aparentemente. Esperemos que sí, ahí por lo menos estamos ya esperando eso. Y bueno, muchísimas gracias a todo este tandem que nos ha apoyado muchísimo. Hay mucha gente para agradecernos, sería malo de mi parte nombrar alguno, pero hay muchísima gente que ha hecho mucho por nosotros en este momento. Gracias a ustedes. Omar Reynoso también, otro protagonista, como decía, fundamentalmente, pero también participando de esa movilización. Son muchos los que están conocidos de diferentes ramas dentro de lo que es la organización de eventos, ¿no? Beto, gracias por la cobertura. Volvemos en un rato. Vale. Ahí pasó.